Que es la cantidad que hay que ponerle para que... Estaba botando las camas a los pescados. Ah, es cierto. Yo estaba ahí entonces. Sí. Dice que es la fórmula para matar el virus. Sí. Es mucho más barato que el alcohol. Aquí tengo que volar al flor, no. Gracias. ¿Esto es para...? Sí. ¿Carola dijo? Thank you. noche. ¿Ah, sí? Ya no lo voy a fumar. Pero, ¿qué crees? Nos mandaron a Toquipa. ¿Ah? Y en el estudio de ¿Una de esas? ¿Me la puedo llevar? Sí. Voy a ocupar una de esas. Sí, pues sí, para eso. Sí, para eso. Correcto. Primero la gerencia con una... Una... A ver... Thank you. ¿Lo ves todo? ¿Lo ves todo? Ya está bien. Ok. ¿Me traes un ratito y por supuesto? Sí. ¿Se hace qué? No, no está mirado. ¿La quieres para limpiar? No, No sé dónde anda Jesús, yo no lo vi. ¿Me lo tiras, hijo? Buenas noches, madre. Me está picoteando también a mí. Ya. No, el chico. No, pero le digo, cuadrado el hijo de grandote. Para echarlo aquí, a la olla. ¿Se lo das de la vainilla, hijo, ya le pusiste la azúcar. No, es cierto, azúcar ya está. Para traer la vainilla nada más. ¿De vainilla cuánto le pongo? Chacho, los que estaban ayudando en cocina, aún se me fueron. Desaparecieron. Pues los que estaban ayudando a limpiar el pescado, se me fueron. ¿Sabes? Lávate tus manos, por favor. Y hay que ponerle más agua, hijo. Ajá. Hasta aquí. Sí, hasta el remache de abajo. Ok, hey, ¿de vainilla tiene que ser más o menos un vaso? De vainilla no es tanto así, de, es poquito, porque si no amarga. Sí. Pásame el de un frisatipo. Esto no. Este lo voy a poner ahorita. ocupo ser mi general de Thank you. Su insulina, don Pancho. ¿Tú cómo te llamas, papá? Marco. Ah, Marco. Igual que Marco. Gracias. ¿Es que no conoce que no? ¿Cómo estás? Gracias. Está prohibido. A ver, ¿por qué no agarras de ahí? Me van a regañar a mí. Oye, hay mucha agua con patatas, si quieres agarrar dos o tres vasos. ¿Eh? Hay mucha agua. ¿Sí ya está lavado, papá? Ya, mire. Pues hay que voltearlo ahí por ahí. ¿Por aquí, volteado? Sí, por ejemplo, allá arriba de aquella silla, o ahí. ¿Sí? Ya después que esté escurrido, se mete. ¿Eh? No te vas a lastimar. Vamos a ver. ¿Otra? Thank you. Pariente, ¿qué me compras? Pariente. Agua y lo revuelve y de ahí un madre.

Personas, ajá, para que ocuparan el lugar, pero yo el lugar la verdad no se lo doy a cualquiera, ajá, se lo doy a una persona que yo considere que es de confianza, ajá, y que no se acopla con otras gentes. Ajá, ajá. ¿Ya? Ajá. Realmente si estamos allá arriba me gusta la gente que me sirva a mí. Y claro que no nomás me va a servir a mí, nos vamos a servir. ¿En qué manera? En que nos vamos a cuidar unos a otros. En que no cualquier persona que entre arriba se va a, que te va a desestabilizar y ya te acoplaste con otra gente. ¿Ya? Sí. Sino que nosotros debemos de hacer equipo. Tanto para cuidar nuestra estabilidad en el cuarto como para que no haya gente que llegue a desmadrar y hacer esto y esto otro y entre nosotros mismos. Porque están muchos cambios abajo. Si, si somos compañeros, también debemos de cuidarnos las espaldas, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces si yo veo que especialmente arriba nadie se sube más que los que duermen arriba. Uh-huh. Si vemos otra persona ajena, a las horas que sea, le vamos a hablar, hey, ¿tú qué haces ahí? Uh-huh. Y a hablarle a los demás, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa persona anda fuera del lugar. Y arriba no hay nadie, no hay salida para ningún lado para que diga, es que iba para allá, iba para acá. Pues, nada. Entonces, especialmente, es lo que debemos de cuidar. Que nadie aparte de nosotros va para arriba. Uh-huh. Y otra, si alguien se te acerca a ti cuando tú estés dormido, yo te voy a hablar, hey fulano, ¿y tú qué buscas con él ahí o qué en esa cama? Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Igual que si tú ves que alguien se acerca para conmigo o algo mientras yo duermo, tú le vas a hablar igual porque estamos en las mismas situaciones para uh-huh. cuidarnos unos con otros. Uh-huh. Entonces ahí es la gente que he ido subiendo y la que no me ha ido funcionando, pues la bajo, para abajo. Uh-huh. No tanto se trata de que funcionen nomás para mí, uh-huh. sino que si no funcionan para mí, no funcionan para ellos mismos. Uh-huh. Porque provocan el que si él no me cuida, pues yo por qué lo voy a cuidar, o por qué esto y esto, ¿verdad? Uh-huh. No, tenemos que estar al tanto unos de unos y otros de otros, porque adentro somos compañeros, somos usamos el compañerismo, uh-huh. Y no más alcanza un lazo de compañerismo, sino que alcanza un lazo de amistad como amigos, porque estamos ahí en un cuartito todos para cuidarnos unos con otros. Que no el que tiene envidia o el que quiere, el que no está por acoplarse ahí, que no vaya a empezar a desestabilizar los demás. Uh-huh. Que nada, que esto y que esto otro, no, que acá y que allá, no. Uno oír y callar, pero uh-huh. Nunca acoplarse con ellos también. En cuanto todo esto pasa, yo te puedo platicar a ti, ¿sabes qué? Aquel, hay que tener cuidado con él, porque ese así y así, de este modo, de este otro, uh-huh. Tanto tú como a mí, cuando digas también algo, oyes, ¿sabes qué? El fulano así no me gustó, se expresó de esta manera y de esta otra, de ti, o del otro, o así, ¿verdad? Porque ahí nomás durmemos cinco, ¿verdad? Entonces, si se expresa mal de alguien así, en cosas ya de agresividad o de tratar de descontrolar, tenemos que comunicarnos nosotros. Yo a la hora de algo no le voy a decir, ¿cómo no? Él me dijo, no, nada. Yo voy a oír tu plática y yo voy a buscar cómo darle solución sin meterte, ¿verdad? Pero tú nomás lo único que vas a hacer, no acoplarte con nadie, más de lo que estamos. Por eso te traje acá para platicar, uh-huh. Para que también no sientan una complicidad ni nada, uh-huh. Sino que si desde hoy te vas a subir arriba, vas a ocupar el cuarto del pelón, uh-huh. Pero ya sabes, que no te manejen, que no te desestabilicen y cualquier cosa nos la comunicamos. Así como te hablé ahorita, así se busca un lugar tranquilo para platicar y que no oiga más de yo y tú, para que no haya malos entendidos y que otra persona no aproveche, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo ves? ¿Está bien o no? Pues allá arriba, ahí, pues sí, me parece bien, pero allá arriba, ¿quiénes son los que están? ¿Están Memo? Está Memo, está Marcos, ¿tú? Está la Gelatina y yo. Ah, okay. Lo que pasa que ahí con nosotros el que no acoplaba para nada era el pelón, porque nomás sí, estabilizaba para un lado y para otro y era puro desmadre. Entonces, yo ya estaba buscando bajarlo, ya le había dicho a la madre, ¿sabe qué? Yo lo voy a bajar. Y me dijo, pues tú, José, todo lo que quieras, porque si no te funciona y si no te sirve, pues ponlo abajo. Le dije, nomás voy a esperar que se desocupe una cama abajo, porque diario anda bien entilichado y lo voy a acomodar ahí. Y ahí que se ponga. Y sí, así habíamos quedado, pero ya ves que salió mal antes todavía. Pero quiero que tú ocupes ese lugar, porque si el pelón regresa y le pide perdón a la madre, a lo mejor la madre le da otra oportunidad y va a querer estar arriba. Entonces ya quiero ese lugar ocupado para cuando él venga. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces desde ahora te subes y sí, ya sabes, de esa manera. Americano. Y sí, bueno, yo normalmente, cuando estoy en la calle, recargo un rato, ¿verdad? Pero a veces no tengo tiempo y necesito recargarlo un rato aquí, en la noche o en la mañana, o sea, si habrá chance ahí. Ahí hay, por el lado de con el Memo, hay un enchufe para cargar. Porque yo tengo una extensión también. Y ahí puedes cargar todo el rato, si tienes extensión, pues puede llegar hasta tu cama. Sí. Ah, bueno. De ahí de con el Memo para allá. Ajá. Sí. Y te sirve hasta más bien, lo cargas todo el tiempo. Ajá. ¿No? Ok. Y si te acoplas con nosotros, ahí de esta cama nadie te la gana. Ajá. Ah, sí. Sí, está bien. Sí, está bien. Nosotros se llama, principalmente tú piensas que me vas a servir a mí. Ajá. Alguien que quiera desestabilizarte no nos sirve. Y yo también, si tú me estás sirviendo, yo te voy a servir. Uh-huh. También, ¿verdad? Si alguien quiere algo contra ti, no va a poder tampoco. Uh-huh. ¿Por qué? Porque llevamos una complicidad de compañerismo y si somos compañeros tenemos que cuidarnos unos con otros. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, por eso te hablé acá, porque allá abajo pasa uno, pasa el otro y luego para la oreja. Y este ya se está poniendo de acuerdo y este está barbeando y está acá, sí. ¿Verdad? Entonces, de aquí ya sabes. Ajá. ¿Verdad? Sí, está bien. Entonces, aquí ya tengo. Sí. Cualquier cosa, si yo oigo a decir algo, yo te la comunico. Uh-huh. Y si tú oyes algo, me la comunicas y que los demás se den cuenta para que no te... Sí. Bueno, ¿y el parto dónde está? ¿Está para allá? Sí. Mira, sí. Aquí ya va a ser tu cama, aquella. Allá a la esquina, ¿eh? Uh-huh. Techo, caído en su vida. Sí, ya está. Ah, era para el una bolsita lo puedo dejar. ¿Todo bien? Mira, luego sabes dónde anda por ahí este de Gus. Gustavo. Aquí está ahorita, ahorita le hablo. Anda ya en el patio, madre. ¿Mande, hermana? Hola, madre. Aquí estoy. Aquí estoy. Ahí voy. Ya está todo partido. Ya. Afuera y adentro. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo vamos a sacar? No. Ah. Iba a poner papel de los de las tortillas. Este ya no va a entrar. Pues échenle ojo, madre. ¿A qué, hermana? Al pescado, a ver. A ver si eso puede servir. Ya está hirviendo, ¿le apago? No, déjalo que siga hirviendo. ¿Ya se puede servir? Ya se puede hacer el molde y servir, ya seguimos limpiando. Ok. ¿Cómo está? Acabar tarde, ya hay. agua en la boca. ¿Está bien muerto? Sí. Ya me lo llevo. Listo. Te voy a resolver. En cóctel, sí, pero así preparar un caldo. Se llama sopa de marisco. Sopa de marisco, sí. Se va de todo. Hasta taiba, callo de hacha, callo de almeja, pescado, camarón, pulpo. Pero cuando van en cóctel, en copa. Ah, en copa. Y va frío. ¿Cuánto lleva Don Marquito? Thank you. Y esta otra igual parecida a la que... Ese ya nomás dos hijos, ¿está cuatro? Thank you. pasa los que no tienen que estar saliendo los civiles y la capilla? ¿Vos tú mojar que te paré? ¿Qué me decías? No, no te entendí. ¿Calda? Thank you. Thank you. ¿Se da para? Andarme cubriendo el pelo, ahorita no nos quedan así de ladito. Le va a matar nada. Se me va a penar. No, no, vamos a entrar. Bien, ahorita me llevo fuera para andar un poco en el cabello. No pongo mucho billete. Somos compas, compas, está bien. ¿Cuánto vale? 4.50. No, carnal, estoy en quiebra, güey. No, me estoy en una verga, güey. Pues de vez en cuando ven, pero no queda después. Cuánto te alivianas, ya es como el perro así, ya ves. Pero se atoró, pues. ¿Sí o no, hijo? Mi jabón de Dávila. Gracias. Ya me voy a decir que pasó una noche, vamos a decir que pasó un día. Para María, qué bueno, encanta su mejor. Bueno, entonces nos fueron, como dice la madre, las campanadas enteras. La azúcar está bajando. Sí, también la azúcar está bajando. Igual que no me había bajado, pero... Ya casi, casi cenamos y tenemos nuestra cama, ya tengo. Daré mucho trabajo para que quede la cocina. Hola, sí, ¿no? Ahora como era, hay que lavar los pisos porque quedaban llenos de escama, muchachos. Como que no tiene azúcar. No, como hay. Ay, con razón, no hace mis marcos. ¿Tienes que ir? ¿Pero quieres ir pan o no? ¿Dónde? Voy a ir a la joya a las 7 y media. Gracias a todos. Por la hora que es, ya vamos a rezar brevemente y nosotras nos retiramos y ustedes le entran y que les aprovechen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la mirada de amor de Jesús sobre la hermana Chela, que es la directora del orfanato de donde nos comparten estas cosas que trajimos, porque para que siga la divina providencia fluyendo, ella también me da las tortillas de harina y me da más víveres para la casa. Entonces fíjense cómo el Señor, socorriendo a esos pequeños que están huérfanos, también nos alcanza a nosotros, pues para que siga fluyendo la divina providencia sobre todos los que nos hacen llegar la divina providencia, y también por todos los que viven por esta santa casa, que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que por tu infinita bondad vamos a tomar, amén. El Rey de la Gloria nos haga partícipes de su mesa celestial y conceda el pan a los que no le tienen, amén. Y también que el Señor conceda un trabajo a la medida de sus posibilidades, de sus habilidades, al que lo busca, y a los que ya lo tienen, pues que se los conserve y que les dé ánimo y alegría para realizarlo, que así sea. Buenas noches, que descansen. Vámonos, que ya es tarde. Vámonos, que ya no descansen. Yo tengo que la muestra. Muchas gracias, señor. No, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar a empezar, que chuña mía te la puesto. Ah, sí, como porque... De nada, compa. compa. Es un amor. Thank you. mejor año. Me muero, Marco. No. ¿Por papá todavía? Para que las destruyeran, pero que nos dijeran, échenlas a un disco todas. ¿Verdad? Al horno. Asadas. ¿Americano? ¿Americano? No, necesitan que limpiar las horas. No le quedan en la mar. No tengo agua, no lo agarramos, no tengo todo en el desayuno. No, pues no sé. No, no, porque esta mañana ya. Ya están apestrosas, ya no sirven. No, no, no. Todas las tienen que congelar otra vez. Pues todavía para mañana todavía sirven, pero para comerse, pero ya, ya comer. No, tienen que congelar las congeladas y sí aguantan. Pero si las dejan así, no. Por favor. Y ya, güey, ¿quién se las toma? Es un pico. No, más que sabes que la sacaron más tiempo de la planta al caldo y se desbarataron. Vaya, no oigo, todavía faltamos nosotros. Thank you. acostumbrada para comer pescado, la vida. Ya está, Marco. No me veo. Mi respeto para ella. Yo pensé que era ser Juan. No, no ser Juan. ¿Y qué como estaba aquí? Ah, sí, no ser Juan. No ser Juan para nada. ¿Ya se me hace? Ya. No, no, sí, no, no, no. Es que ya tarde me cae un poco mal el pescado. Más pura agüita. Marco, lucha, güey. Este güey tiene peligro. Ay, no. les dije que primero me apunten para atrás. Ocupo los voluntarios, para los brazos primero. Primero los voluntarios. Ánimo, te ocupo 6. Primero los voluntarios. Primero los 5. Ánimo. No. ¿Cómo te digo? No tengo. Sí, lobinas y de todo, ¿verdad? Lobinas, y tilapias. Yo no la conozco. No te di la mitad. Entonces, agarras ahí, ¿no? ¿Ya están ahí? Después, ¿cuántos días? Sí, ayudar también. Si hay algún horror que le hayan chido. ¡Dale, dale! ¡A la casa! Seguimos. Sí, es cuando te haces. Mira, yo le voy a este. Que te ayude ahorita. Ah. Que te ayude a lo de los pescados ahorita, por favor. Ya lo Thank you. Yo tengo un Tiene mucha agua, ¿no? No, esa bolsa estaba llena desde la tarde. Ah. Y ya sacamos dos, aparte de eso, que quedó. Uh-huh. Este día bien grande. Uh-huh. Bastante triste, hombre. Ah, eso. Estamos cansando. ¿Y pan? ¿No? ¿No agarraste pan? Voy a tomar este día, pero no, no. No sé si esta mañana pasó. Pero yo haciendo lo que tiene. Con el pan, el café y el chingado. Yo soy uno.

qué? ¿Quién quiere cama arriba? ¿Nadie? Véngase. Ya lo sentaron. ¿Te dijo ahorita? Pero yo lo que no le he preguntado, sí. Le pregunté a ti, es que por ejemplo, con tú puedes para allá, puedes subir tus cosas. No. Bueno, dile a él si te da chance. No, si no traes muchas cosas, sí. Pero dile que te da chance para subirla. Pero tú en el otro cuarto no metes cosas. ¿En el donde duermes? Pues pero tus cosas las dejas acá. Pues lo mismo, puedes hacer lo mismo. ¿Quieres subir para que veas? No, porque es que yo bajo mucho a baño, a veces bajo a tres. Aquí te quedas más cerca, ¿no? Pero es que subir y bajar es horrible. ¿Y no te gusta? No. Sí, no, digo, si quieres verlo, sin compromiso, que está arriba, en una cama. No, sí, ya la vi. Ah, ya la viste, ya te llevó. ¿Tienes las escaleras que quedaste ahí? No. ¿Dónde te subió Americano hace ratito o no? Sí. Aquí por aquí se siguen las escaleras. Aquí están las escaleras. Pero está viendo que como yo bajo varias veces aquí, no es día de noche, cosa de noche. Pues de todas maneras, de acá también no sale, ¿no? Pues, o no puedes subir y bajar escaleras. Pues de noche se me hace nada, porque estamos todos muy duros. Ah, ya le dije. Ah, pues está más al cámara y va ahorita, ya la repartí toda. Akira, vente. No, pues ahí donde estaban, ahorita yo estaba ahí cuando pasaste. Cuando pasaste, yo estaba ahí sentado. Ahí estaba, o sea, sentado. Todo, estoy en la misma cámara. Bueno. No importa. Está bien. Sí, no puede estar subiendo y bajando. Pues es que bajo con tres veces. No hay problema, pues nosotros bajamos un bueno. Yo bajo como 6 veces. El Memo se la pasa más tiempo bajo que arriba. ¿Quieres por la despertada? Nosotros bajamos un buen alcance. Y no molesta. Pues sí, pero ahorita que estaba ahí sentado, ya no estaba bajando. Por nosotros, no, pero no. Si quieres. Faltan 5 para lograr. Faltan 5 para lograr. Thank you. Aquí no te tenía para abajo. ¿Te tenía para abajo, no? Sí. ¿Para abajo? Sí, gracias. ¿Gracias? No. No hay tan breve. Pues, pero vamos las ollas y a echar ahora. ¿No? ¿No te tenía también para abajo? No. No. Thank you.